Hola a todos y todas, soy Camila de la columna de Femeira, de Radio Guayao. Hoy les voy a contar sobre Enfermería 18 de mayo. ¿Qué pasó un día como hoy? Se celebra un día patrio. Muere un referente del tango y nace un líder religioso. Hoy también le vamos a recordar el día de la escarapela. Todo esto más ocurrió un 18 de mayo en Argentina y en el mundo. Si le interesa saber un poco más, puede buscar más información en el Nación. Gracias por escucharme. Nos encontraremos la próxima semana.